Señor nuestro, te adoramos. Señor nuestro, te adoramos. Señor nuestro, te adoramos. Levantemos nuestras voces en un canto de amor. Señor nuestro, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Aleluya.